Salmo 148, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 148. ¡Aleluya! Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová de la tierra los dragones y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos sus collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos sus pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya! Fin del Salmo 148. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.